Primero, agradecer, por supuesto, al gobierno de la provincia, al gobernador, por este trabajo que está llevando con la Secretaría de Deporte, a Pablo Tabani, a subsecretario de Deporte, a Federado Santiago de la Torre, por supuesto, al ministro también Guido Romero, a Tanito Bocelli, Ricardo Dillon, al Turquito Quena, a todos los que hacen posible que este programa se lleve adelante. Creo que es un programa más que importante, primero porque hace un trabajo territorial, se llega a todos los sectores, creo que es un programa que va a poder llegar a todos los departamentos de una manera o de otra, es transformar la realidad de lo que se estuvo viviendo en los últimos tiempos. Este es un equipo interdisciplinario que, sin lugar a duda, esto va a generar a que las instituciones crezcan. Está apuntado, como hablábamos en el día de ayer con Pablo, con Santiago y Ricardo, está apuntado a los papás de aquellos niños que van a las escuelas de inicio deportivo, tanto de la municipalidad como aquellas instituciones intermedias que tenemos en los departamentos, como son los clubes deportivos, y que en cierta forma llevar todo un equipo, digo, en materia de salud, en materia de educación y poder educar tanto a los papás como a los mismos profesores, hacen que el deporte en la provincia crezca. Yo, en cierta forma, más que agradecido por haberme involucrado, siempre es importante estar trabajando mancomunadamente con el gobierno de la provincia, más cuando el deporte transforma vida, cuando no solamente necesitamos que estén físicamente bien, sino mentalmente, y eso lo hace el deporte a través de las diferentes disciplinas que llevamos adelante, por lo menos los municipios. Así que bueno, agradecerle a Pablo y a todo el equipo que conforma la Secretaría de Deporte por el trabajo que llevan realizado, y por supuesto me voy a sumar a esto, que a este convenio que para mí es innovador y va a llegar a todos los departamentos de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con José Orrego, intendente de la Municipalidad de Santa Lucía, y a continuación, para cerrar este espacio de palabras, lo invitamos al secretario de Deporte, Pablo Tavalle. Muy buenos días. Buen día para todos. Agradecerles, obviamente, a los medios de comunicación por estar acá presentes. Muchísimas gracias por poder comunicar algo que para nosotros es tan importante como la firma de un convenio de este proyecto que es muy importante, realmente es valioso para la Secretaría, que es el Construyendo Valores. Agradecer al gobernador de la provincia, al doctor Marcelo Orrego, por confiar en este tipo de iniciativas y por impulsarlas. En esto que para los que vivimos a través del deporte creemos que es una herramienta muy importante de transformación social, y por ello este programa se llama Construyendo Valores. Creemos que a través del deporte podemos construir valores, podemos aportar en cuestiones positivas a la formación integral de toda la comunidad deportiva. Agradecerle, obviamente, al intendente de Santa Lucía, a Juan José Orrego, que está acá presente y que es un activo colaborador con la Secretaría de Deporte y, obviamente, con el deporte en general en el departamento. Felicitarte, Canqui. La verdad que quienes nos gusta y vivimos a través del deporte agradecemos el apoyo incondicional de tu municipio y de tu gente. Agradecer a todos los presentes, Tanito Bocelli, el Turco Quenan, Santiago de la Torre, al Flaco Dillon y a nuestro ministro Guido Romero. Como les decía recién, para nosotros, para la Secretaría de Deportes, el Construyendo Valores es uno de los programas esenciales, porque es de esas cosas que uno va sembrando día a día y vamos a ver los frutos seguramente con el pasar del tiempo, porque tiene que ver con las capacitaciones, con la formación de los deportistas, de los papás, de los dirigentes, de toda la comunidad deportiva, y con ello llevar conocimientos, expertise en distintas áreas como es el equipo interdisciplinario, y a través de estas acciones poder ayudar a que haya un mejor desarrollo deportivo, una mejor convivencia deportiva, un mejor desarrollo de la personalidad de todos los deportistas, y con eso contribuir obviamente a una sociedad mejor y más sana, que como todos queremos. Siempre se asocia al deporte con la salud, En este caso me parece que este es el lugar ideal para asociarlo con la salud tanto mental, con el disfrute, con que los chicos puedan desarrollar la parte lúdica del deporte y con ello aprender a colaborar, a trabajar en equipo, a tener estos valores positivos que nosotros hablamos siempre, y por ello le damos la importancia que tiene a este programa. Y con ello agradecer obviamente nuevamente Kanki por esta firma de convenio. Pueden solicitar la colaboración o la llegada de estos profesionales a través del municipio. La idea es que el municipio sirva de enlace, de organizador para las instituciones intermedias, como dijo el intendente, a las entidades deportivas, pero también agregarle el deporte social, las uniones vecinales. Los profesionales tienen dentro de su conocimiento un abanico de posibilidades muy grande y se pueden realizar charlas casi a la carta, por llamarlo de alguna forma, en virtud de las necesidades que se encuentran en cada uno de los sectores. Así que bueno, agradecerles, hacerle llegar a la población, a la gente de Santa Lucía, que a partir de ahora el Construyendo Valores se articula con la municipalidad, con el intendente. Así que nosotros lo vemos con mucho agrado y muchísimas gracias. Gracias. Secretario de Deporte, Juan Caballa. A continuación invitamos a las autoridades a que puedan participar de esta firma de convenio. La parte manifiesta la necesidad de crear mecanismos que permitan una mayor coordinación y optimización de recursos para el beneficio de los deportistas y la comunidad en general, y el interés de promover la práctica deportiva como medio de fomento de bienestar físico, mental y social. Este convenio tiene por objeto la asistencia y cooperación entre ambas partes, ampliando su alcance y estableciendo nuevas áreas de reciprocidad. Las partes también acuerdan poner en común los esfuerzos con la necesidad de cooperar con el desarrollo del proyecto Construyendo Valores, de acuerdo con el proyecto que se adjunta en el anexo número 1. Gracias.